be kings, we're the princes of the universe. Here we belong. Fighting to survive in a war with the darkest powers. Miércoles Rockero. De la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8, Antena 8. Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar cinco cosas que debes saber a esta hora. El Paris Saint-Germain presentó oficialmente a Lionel Messi como su nuevo jugador. El club francés dijo en un comunicado que la superestrella argentina firmará un contrato por 2 años con opción a un tercero. A su llegada a la capital francesa, Messi dijo estar muy emocionado y que ayudará a construir algo especial para el club y los aficionados. Durante una rueda de prensa este miércoles, el rosarino expresó su deseo de ponerse la camiseta y comenzar a trabajar. Lo escuchamos. Ayer recién vi al técnico y todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo empezar a entrenarme bien y cuando estar preparado empezar a jugar, y ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no te puedo decir una fecha a medida de que vaya entrenando y cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que sea el momento y estaremos con mucha gana. Messi llegó a París temprano el martes y el club adelantó su incorporación en las redes sociales con un clip que muestra brevemente su camiseta de Argentina y los 6 trofeos del Balón de Oro que ha ganado a lo largo de su carrera. 3 aerolíneas anuncian que no exigirán a sus empleados que se vacunen. Se trata de Southwest Airlines, American Airlines y Delta Airlines. Una posición opuesta a la de la aerolínea United Airlines, que dijo que los trabajadores deben vacunarse antes del 25 de octubre o se enfrentan a ser despedidos. En un memorando interno obtenido por CNN, el CEO de Southwest Airlines, Gary Kelly, dijo que la aerolínea continuará alentando fuertemente a los trabajadores para que se vacunen. Por su parte, el CEO de Delta Airlines, Ed Bastian, dijo el martes a Good Day New York que el 75% de su plantilla ya está vacunada, incluso sin un mandato. La tasa de vacunación de Estados Unidos está a su nivel más alto en semanas, pero es posible que se necesiten mandatos de uso de mascarilla y de vacunación. La tormenta tropical Fred se formó el martes en la noche frente a la costa de Puerto Rico. Es la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2021. El martes en la noche, la tormenta estaba a unos 70 kilómetros al sur-suroeste de Ponce, Puerto Rico, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora según el Centro Nacional de Huracanes. Gran parte del Caribe se prepara para la tormenta, que ya se espera continúe hacia el oeste cerca de Puerto Rico, luego hacia La Española el miércoles y cerca del sureste de las Bahamas el jueves. Actualmente no se espera que Fred se convierta en huracán, pero es probable que el pronóstico cambie a medida que avanza la tormenta, dijo el meteorólogo de CNN, Michael Guy. Para este viernes se espera que la tormenta llegue al sur de la Florida. Los talibanes capturan a Faisabad, la novena capital provincial en caer desde el viernes. Faisabad es la capital provincial de Badakhshan en el noreste de Afganistán y cayó ante los talibanes durante la noche, así lo informó el jefe del consejo provincial de esa localidad que habló con CNN este miércoles. Además dijo que la ciudad cayó en manos de los combatientes talibanes después de que las fuerzas gubernamentales se retiraran hacia el distrito de Warsaq en la vecina provincia de Takhar durante la madrugada del miércoles. Quentin Tarantino prometió nunca darle parte de su dinero a su madre. El cineasta hizo esta afirmación durante una reciente entrevista en el podcast The Moment with Brian Koppelman. Allí el ganador de 2 Oscars admitió que su madre no era una gran admiradora de su carrera y que de joven constantemente se metía en problemas con ella por escribir guiones de películas en vez de hacer sus tareas escolares. Fue entonces cuando hizo la lapidaria advertencia a su madre y la cumplió. En la misma entrevista dijo que ayudó una vez a su mamá con un problema con el servicio de rentas internas, pero nada más. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. Antes de contratar un crédito, debes entender cómo funciona, conocer sus condiciones, cargos y comisiones y revisar tu capacidad de pago. Aprende sobre crédito, presupuesto y ahorro con el curso virtual gratuito Mejores Decisiones desde hoy. Ingresa ya a www.tubalboaconsentido.gob.pa. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá con el apoyo de Sparkassen-Stiftung, Alemana, Latinoamérica y el Caribe. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas, y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. your